La patrullera María Chipatecua, ella es integrante del Grupo de Prevención de Infancia y Adolescencia y nos acompaña también a esta hora aquí a las 8:59 en Periodismo Público. Patrullera, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días a los oyentes que a esta hora nos sintonizan, un cordial saludo de parte del mando institucional y en especial de mi subintendente Giovanni Pinto, jefe del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia Soacha. Bueno, patrullera, forma parte de ese grupo de protección de infancia y adolescencia, ¿cierto? Sí, señor. ¿Desde hace cuánto? Hace 6 meses aproximadamente. Hace 6 meses. ¿Qué tal la experiencia? Excelente. ¿Le gusta la parte de manejar niños, niñas, adolescentes? ¿No es difícil hay veces esa labor? Sí, es muy difícil y sobre todo acá en Soacha, pero igual es algo que a mí me gusta. Sí. Trabajar con los niños, niñas y adolescentes es algo que le enriquece a uno y es bastante. Porque uno le fortalece, ve las problemáticas que ellos tienen y nos llenan como de satisfacción poder hacer algo por ellos. Sí, ¿cómo se prepara? Ya voy a primero evacuar el tema de infancia y adolescencia para luego hablar de ambiente y ecología con el patrullero Abril, que nos acompaña también a esta hora. Pero digamos, para no mezclar los temas, una policía, una patrullera como usted, ¿tiene que prepararse para integrar el grupo de protección de infancia y adolescencia? ¿Les dan algunos talleres, algunos cursos? Porque hay jóvenes que no son nada fáciles y hay que saber enfrentar la situación. Claro que sí. Nosotros cuando salimos de la escuela vamos a una escuela especializada que se llama CEPRO, Seguridad y Protección. Allí abarcamos todos los temas que tiene que ver con Ley 1098, Ley 1020, todo lo que es de niños, niñas y adolescentes. Prácticamente eso es una ley que es muy, digamos, muy grande, pero que igual toca aprender porque es bastante compleja. Sí, además hay que tener como espíritu, ¿cierto? Querer hacerlo. Sí, porque de nada sirve, digamos, trabajar si no hay cariño, amor y vocación por el trabajo. Y eso sucede en todo lado, ¿cierto? Sí. Si uno no le gusta lo que hace, pues… Le va mal. Le va mal y no lo va a hacer y no se va a sentir satisfecho. ¿Qué programas se manejan desde el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia? Trabajamos el programa Abre Tus Ojos, que son 32 temáticas, sí. También con correlación con las instituciones educativas, trabajamos lo que es violencia escolar, lo más llamado bullying, ciberbullying, uso responsable del internet. Actualmente vemos una problemática donde mayores de edad invocan como a las niñas, por medio de redes sociales, les piden fotos íntimas y luego comienzan a extorsionarlas. Oiga, ¿qué problema es ese, cierto? El mal manejo de las redes sociales, eso sobre todo en niños y adolescentes, se ha vuelto un dolor de cabeza. Sí, tenemos bastante problemática referente a ese tema. Muchos padres llegan con los niños, niños y adolescentes, porque no solamente se ven con los adolescentes, y nos comentan ese tipo de casos donde muchas veces la madre se ve involucrada. Ya nos tocó un caso de esos, donde la madre era la que enviaba fotos pornográficas a la hija, y pues eso es un dolor de cabeza porque uno nunca sabe entonces con quién vive. Oiga, verdad, cierto que los mismos padres estén involucrados en ese tema, a mí sí me parece, uno no lo entiende, pero se presenta, son casos reales y hay que partir de una realidad, ¿cierto? Sí, según lo que nos comentaba la madre, era para que ella aprendiera una lección, pero no le veía como lógica a la respuesta que ella nos estaba dando en el momento. Qué difícil. Bueno, patrullera, hablaba del programa Abre Tus Ojos, 32 temáticas, nombremos algunas. Y rápidamente, ¿en qué consiste ese programa Abre Tus bueno, Ojos? Bueno, el programa o la temática de Abre Tus Ojos son 32 proyectos que abarca como tal lo que es el grupo de infancia y adolescencia. Se abarcan temas tales como los que pronunciaba sí. Anteriormente, como el bullying, la violencia escolar, el uso responsable de las redes sociales, en fin. Oh, sí. Temas que tienen que ver específicamente con los infantes, con los adolescentes, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿cómo manejar esta situación, digamos, cuando caen los niños y adolescentes en, digamos, en esa problemática tan propia hoy en día? ¿Cómo la manejan ustedes? Bueno, cuando llegan, digamos, niños, niñas y adolescentes a nuestras instalaciones, lo primero que se hace es verificar qué es lo que está pasando y, segunda instancia, se presenta al ICBF. Sí, ¿ustedes tienen alguna orientación? Ya le doy la palabra a María Nelcy. ¿Alguna orientación de pronto a los muchachos, o simplemente es el acompañamiento y se traslada al ICBF por ser menores de edad? No, nosotras como tal llegamos como primero a hablar con ellos por qué están tomando ese tipo de comportamientos. Muchas veces no es porque ellos quieran, sino porque se les están vulnerando sus derechos como adolescentes, o muchas veces de infante, que nos ha tocado como vivir. Sí, ¿y siempre se remiten al ICBF o hay casos que de pronto, digamos, hay para la cosa? Bueno, ICBF se llevan cuando son comportamientos tales como consumo de estupefacientes, que se están portando mal, que son agresivos. Cuando ya, digamos, para poder legalizar así como quién se va a quedar con el adolescente, el niño o el infante, entonces eso se lleva a comisaría. Ok. Así es, pero muy interesante el trabajo que ustedes ven adelantando, pero yo sé que ustedes trabajan en unas acciones de prevención. ¿Cómo, digamos, prevenir o cómo preparar a estos niños para que no caigan ese tipo de situaciones? Porque muchas veces tampoco no denuncian, es por temor al padrastro, por temor incluso a la misma madre. Entonces la idea es que tanto en los docentes como en ustedes encuentren unos aliados para que ellos puedan de cierta manera dar a conocer esa situación que están viviendo. Bueno, nosotros en convenio con las instituciones educativas vamos a hacer ciertos tipos de charlas. Entonces es cuando uno como que hacemos de que ellos no nos vean como los típicos policías y los regañones ni nada de eso. Vamos es a que nos vean como los amigos que somos y ahí van aflojando así. Hay que, darles confianza, ¿cierto? Sí, no solamente es llegar como digamos que uno es la autoridad y va a dar una charla, y no, uno llega como el amigo que es y comienza como a entablar amistades con ellos de tal manera que uno pueda llegar al objetivo. Sí, patrullera mencionaba hace un momentico los casos de bullying, de matoneo, el problema de redes sociales. ¿Son los más frecuentes que otros casos, por ejemplo, se presentan en los infantes, en los adolescentes hoy en día, que ustedes atiendan, por supuesto? Bueno, manejamos lo que es el abandono. Ese es otro lío, ¿no? Sí, y el hurto por estupefacientes, lesiones personales entre ellos mismos. Hemos visto en las noticias de que como las peleas entre las chicas que vamos a armar peleas a las afueras de las instituciones educativas. Entonces también lo de las chiquitecas. Sí. ¿Con qué grupo de apoyo cuenta usted o el grupo de apoyo como tal? Porque esos casos no creo que una sola persona los pueda resolver. No, como tal nosotros estamos integrados con el grupo de judicial. Ya. Tenemos también el apoyo de parte del comandante del distrito. Sí. Y las entidades competentes, como lo que son los funcionarios del ICF. Sí, yo no sé si ya hablamos, pero me llama la atención este tema de la corresponsabilidad. Y se mencionaba la ley 1098, ¿ya lo hablamos o tiene algo que ver, ahí involucra a padres de familia, ¿a quién? Bueno, la corresponsabilidad está enfatizada en el artículo 10, ley 1098, habla sobre garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes de parte de la familia, la sociedad y el Estado. Como tal, la policía no solamente son los responsables de garantizar los derechos, yo creo que también viene de parte del núcleo familiar y por segunda instancia la sociedad. Ok, patrulleros, se nos van a quedar indudable tema, se nos van a quedar temas por fuera, pero digamos de los que tenemos por aquí como previstos, ¿hay algo que se nos quede por ahí o ya abordamos todo? No, pues como tal nosotros también estamos enfatizando lo que es la vigilancia y control. Ajá. No solamente vamos a dar la charla, sino que también estamos como a las afueras de las instalaciones educativas, estamos proyectando vigilancia porque están como cometiendo delitos con los niños, niñas y adolescentes. Los colocan como a transportar estupefacientes, también a vender. Los utilizan. Por medio de, sí señor, por medio del menudeo. Las redes, ¿no? Las sí, redes, señor. Del microtráfico, que están involucrados, que familiares, amigos o simplemente personas ajenas y los utilizan ahí, o hay de todo. Eso hay de todo, ahí muchas veces se ven reflejados por la misma problemática que se ve acá en Soacha. Ellos lo hacen por llevar, digamos, un sustento a la casa, porque no tienen de pronto cómo comer. Y entonces muchas veces la sociedad los estigmatiza por lo mismo. Sí, y los utilizan, y muchas veces seguramente la necesidad los obliga, o se dejan creer o los convence, pues finalmente son muy vulnerables, ¿no? Sí, pero gracias a las temáticas que tenemos en infancia y adolescencia, pues se ha podido abarcar gran variedad y hemos podido salir adelante. Nuestra proyección es poder de que los niños, niñas y adolescentes de Soacha, pues no sean como estigmatizados, porque uno dice, yo trabajo en Soacha y mejor dicho, le abran a uno los ojos. A todos los que vivimos aquí en Soacha nos tienen aquí como fregados por ese lado. Entonces, la ley del 98 como tal, ¿cómo les está garantizando sus derechos? Entonces, pueden hacer y deshacer y a veces no hacen nada. Entonces, por eso la gente es que dice, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué ellos no pueden, digamos, tener como alguna afinidad en lo que es judicial? Pues patrullera, el tema es bastante complejo, bastante amplio. Yo creo que por hoy lo dejamos así porque tengo que darle paso al patrullero Iván Abril para hablar de otro de los temas que maneja la policía. Le agradecemos, patrullera María Chipatecua, y bueno, la vamos a tener pronto porque la voy a invitar a otro día porque en serio este tema llama la atención y este tema es bien complejo y hay que ponerle cuidado. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero compartir otro momento y espacio con ustedes. Claro que sí. Bueno, ahora patrullero Iván Abril Gutiérrez, los dos ya nos habíamos visto, pero me dice aquí que ahora lo trasladaron para Cibaté, pero hoy tenemos la grata visita suya, que está haciendo un reemplazo, entiendo, por estos días, o bueno, no sé cómo es el tema. Usted pertenece a la Policía Ambiental y Ecológica. Patrullero Iván Abril, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y pues dándoles el agradecimiento aquí por invitarme y por recibirme acá y pues presto para prestar mis conocimientos en apoyo a la comunidad. ¿Usted ahorita está en Cibaté, pero también está en la Policía Ambiental y Ecológica de Cibaté? Sí, efectivamente, pues sigo en la misma especialidad, pero pues desarrollando mis labores en el municipio de Cibaté. Provisionalmente, pues estamos apoyando el municipio de Soacha, pues teniendo que aquí solo el municipio cuenta con una unidad de ambiental. Sí. Y son muchos los temas que hay que abarcar, entonces pues para una sola unidad es un poquito dispendioso. ¿En Cibaté pasa lo mismo? ¿También hay solamente una persona? Sí. ¿O allá tiene compañeros que lo... No, en Cibaté desarrolló la labor ambiental solo el suscrito. Bueno, pero allá digamos que es menos complejo que en Soacha, sí, ¿no? Sí, es un poquito más suave, por así decirlo. Una sola persona. ¿Usted cuánto tiempo estuvo aquí en Soacha manejando esa parte de tres policía años. Ambiental? 3 años. ¿Y en los 3 años no se sintió solo? Sí, claro, sí, efectivamente. Sí, claro. Son muchos los temas que hay que abarcar. Sí, además que es bien complejo el tema ambiental aquí en Soacha, ¿cierto? La gente no tiene conciencia, las autoridades ahí veces no actúan como debe ser. El caso de la CAR, por ejemplo, el mismo municipio desde la Dirección de Gestión Ambiental. En fin, son temas bien, pero bien complejos. Es decir, usted puede estar en Cibaté, pero conoce el tema. Además, a usted le gusta, ¿no? Usted es un convencido de la parte ecológica y ambiental. Sí, ya pues afortunadamente son 7 años, casi aproximadamente 8 años que llevo en la especialidad. Recordemos, patrullero, abrir un poquito qué se maneja específicamente desde la Policía Ambiental y Ecológica. Bueno, pues nosotros abarcamos los temas de control en cuanto a tráfico de fauna y flora, tenencia responsable de mascotas, la parte de los vertimientos a las fuentes hídricas por parte de las empresas, la aplicación del conocido y famoso comparendo ambiental, también pues lo que es la parte de emisiones atmosféricas, puede ser por ruido, por emisión de material particulado o gases contaminantes. Aquí rapidito le conté 5 y una sola persona. Y faltan seguramente, y una sola persona. ¿El tráfico de animales, de especies, es frecuente en Soacha o no se presenta mucho? En Soacha y Cibaté, hablemos de la región. No se presenta tanto como en sí el tráfico de especies de fauna y flora, pero sí la tenencia de especies silvestres, sí. Como loros, micos, guacamayas y demás especies que conocemos que son comunes, que la comunidad les gusta tener como mascotas en la casa. Es decir, el tráfico, bueno, tal vez en otras regiones del país es mucho, digamos que se presenta con más frecuencia. Usted dice aquí en Soacha, sí. Tal vez es la tenencia irresponsable, sobre todo de animales silvestres. Sí, efectivamente. ¿Sí? Aquí en el tiempo que estuve elaborando, se conocieron muchos casos de tenencia de tortugas y de loros y de micos. Bueno, ¿cómo ustedes logran llegar a esos animales? ¿La gente denuncia o cómo llegan? Sí, efectivamente, pues la mayoría de la comunidad, pues a través de estos medios, de campañas educativas que se adelantaron durante el tiempo que estuve acá, tuvieron conocimiento de que esas especies pues no son aptas para tener en la vivienda como mascotas, pues ya que estos animalitos pueden transmitir enfermedades zoonóticas a las personas y viceversa, también las especies se pueden ver afectadas por enfermedades que nosotros les podemos transmitir. Entonces pues nos ponían en conocimiento y pues ya empezamos las labores de investigación, indagación, ya dando con el paradero de la especie. Patrullero, ¿es ilegal en Colombia que en mi casa tenga un mico, un loro, una tortuga o cualquiera de esos animales? Sí, efectivamente, pues es prohibido. Es prohibido por la ley. ¿Se castiga o simplemente se decomisa? Pues ya depende del trámite. Cuando porque si la persona pues obviamente se presenta voluntariamente entregando la especie, pues ya, ya no hay una flagrancia porque la persona está buscando devolver el animal. Ok. Entonces ya pues diferente que yo como policía llegue y lo observe a la persona con el animal, que lo lleve en un bolso, en un vehículo, entonces ya pues, sería como una captura. Sí, pero ¿es castigable a esa persona o sí, le claro. comienzan simplemente? Sí, claro. Ya, pues como le digo, si la persona voluntariamente la entrega, no, solo no. sería un proceso administrativo. Ok, pero si no, si le llegan ahí, oiga, venga, que es que aquí hay un anuncio que usted tiene un loro, tiene una tortuga, tiene, ahí sí le cabe la ley, sí, ¿no? Sí, efectivamente. A Marianelle, si así, pues que ojo con las tortugas, ¿no? Las voy a devolver. No, mentira, Marianelle, no, si no tiene tortugas. Bueno, el tema de vertimientos de residuos a fuentes hídricas, sí es como constante en Soacha, ¿cierto? Eso sí, bastante, eso sí lo ve uno en la bastante. Zona industrial por todo lado, oiga. ¿Qué hacer sí. ahí, patrullero? Sí, bastante. Pues aquí se adelantaron varios procesos administrativos con la Autoridad Ambiental, CAR, y varias visitas a lo que fueron fábricas. Pues se hicieron un promedio más o menos de intervenciones a unas 40, 45 empresas acá en el municipio en el tiempo que estuve acá. ¿Y ahí es un poquito laborando. Esas visitas es con el fin de qué? ¿Concientizarlos, de llamarle la atención, de qué? No, ya ahí, como le digo, se abre un proceso administrativo de cómo, si tiene los permisos, si cómo está haciendo el vertimiento. Pues ya que tenemos que tener en cuenta que si yo tengo una empresa y estoy y solicité un permiso a la autoridad ambiental para captar agua de la fuente hídrica para hacer mi labor, pues independientemente de la labor que se adelante, tengo que también tener en cuenta que la autoridad ambiental me va a poner unas condiciones de que si yo capto el agua, ¿cómo la voy a devolver? ¿O en qué grado de contaminación la voy a devolver a la fuente hídrica? ¿En qué condiciones? Claro, hay que tratarla. ¿En qué condiciones? Entonces, esas son las labores administrativas que se adelantaron, pues teniendo en cuenta que de pronto algunos no tenían las herramientas adecuadas para el tratamiento del agua de residual. Sí, otro tema que me parece que es bien complejo es el de la emisión atmosférica, ¿cierto? De gases atmosféricos al medio ambiente. También en Soacha, por lo menos lo que uno observa es que es como masivo. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que la contaminación atmosférica no es solo por decir que bote humo, no. Uh-huh. También se puede ver afectado por la situación del perifoneo, de la emisión de ruido. Ese es auditivo, sí. Auditivo, uy, que sí. También son contaminaciones a la atmósfera, porque también se va a ver afectada la sociedad. Y eso sí que es frecuente por ahí en esas zonas comerciales, exacto. ¿Cierto? Cada uno saca un perifoneo o un bafle y uno no sabe a quién escuchar. Sí, aquí aquí tocó también decomisar pues varios equipos de sonido, parlantes que se utilizaban las personas los utilizan de una forma no adecuada para hacer la publicidad de la venta de su producto. Nos falta mucha cultura en eso, ¿no? Sí, efectivamente. Mucha. Oiga, patrullero, yo aquí lo escucho a usted y yo vuelvo y me hago la pregunta, una sola persona, ¿cómo hace tanta cosa, oiga? Porque es que aquí, mire, si la gente no supiera que solamente hay una persona detrás de tanto programa, digamos, tanta responsabilidad que tienen, yo me imagino por lo menos tienen que haber unos 10 policías para que estén pendientes de todos estos temas. Sí, pues se pasaron varias solicitudes pues a los mandos. A los superiores, ¿cierto? Sí, pero pues ahorita pues tenemos que tener en cuenta que también pues se nos vino también lo del fin de la guerra y sí, entonces sí, pues sí. Estamos enfocando que la mayoría de, de personal en esa situación. Pero bueno, pues, yo me imagino también el CUSEO, por ejemplo, ahorita mencionaba que hay que coordinar, ejemplo, con la autoridad ambiental, con la CAR, algunos temas específicos, y ya en el caso de un operativo, ahí sí me imagino que se programan refuerzos, eso ya es sí, otra claro, cosa, ¿cierto? Sí, claro, nosotros obviamente, nosotros no podemos hacer todo solos, pero sí nos apoyamos en los compañeros de la vigilancia que pues a diario ve la comunidad en las moticos patrullando. Ellos nos colaboran mucho, pues nosotros servimos más que todo es como para orientarlos a ellos, porque de todas formas ellos desconocen a dónde se dirigir, cuál es el trámite, y pues uno les ayuda con de pronto con algún trámite de papeleo. Pues patrullero, hay mucho de qué hablar, ¿cierto? Mucho. Sí, señor. Pero como aquí el espacio está abierto de igual también, y usted por más que esté en Cibaté, recordemos que allá en Cibaté también nos puede escuchar, allá en Cibaté también nos escucha, somos una sola región, Soacha, Cibaté, lo esperamos por aquí muy pronto, patrullero. Muchas claro gracias. Sí. Y más falta, usted es de la casa, hombre. Sí, gracias, gracias por brindarnos acá el espacio que igual es muy importante para que la comunidad se entere.